Virgen María, dame por siempre tu bendición. Oh Virgencita Virgen María, dame por siempre tu bendición. En tu capilla te estoy rezando, implorando, pidiendo un amor. En tu capilla te estoy rezando, implorando, pidiendo un amor. Cuando ve una chica, ay caramba, no sé qué hacer. Ay, yo no sé cuando ve una chica, ay caramba, no sé qué hacer. Quiero decirle mil cosas lindas, si es posible raptármela a ella. Quiero decirle mil cosas lindas, si es posible raptármela a ella. Dame por siempre tu bendición. Oh Virgencita Virgen María, dame por siempre tu bendición. En tu capilla te estoy rezando, implorando, pidiendo un amor. En tu capilla te estoy rezando, implorando, pidiendo un amor. Cuando ve una chica, ay caramba, no sé qué hacer. Ay, yo no sé cuando ve una chica, ay caramba, no sé qué hacer. Quiero decirle mil cosas lindas, si es posible raptármela a ella. Quiero decirle mil cosas lindas, si es posible raptármela a ella. Dame.